¡Hurra! ¡Hurra! ¡Pasen, señoras y señores! ¡Pasen a divertirse a la gran carpa La Ilusión! ¡Pasen a aplaudir a sus artistas exclusivos, los internacionales Jeff y Kelly! ¡Pasen, señoras, señoritas, caramelos y bolitas! ¡Hurra! ¡A un lado, animal del demonio! ¡Pasen, señoras y señores! ¡Pasen a divertirse! ¡Dos tandas por un solo boleto! ¡Solo 30 centavos su tanda! ¡Pasen a divertirse! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! La Carpa La Ilusión saluda a su distinguido y cultísimo público que hoy nos acompaña. Salud y Revolución Social, presentando a 20 esculturales y bellas modelos que comienzan bailando un bonito ritmo. ¡Adelante, maestro! Esta es una coreografía del Oso Babas. ¡Ay, mamacita chula! Exótica. ¡Fuera! ¡Pésame antes de que me muera! ¡Oye, esa chaparrita se parece a mi abuelita! Pues fíjate bien, porque creo que es porque está re-ruca. ¡Corre! ¡Te espero a la salida porque va a haber movido! ¡Trucutru! ¿Eh? ¿Eres tú, Trucutru? ¡Sí! ¡Pues Trucutru, truco! ¡Ya llegué! ¡Pues agarra la escoba y ponte a barrer, güey! Muy amable, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a continuación, la Carpa La Ilusión se complace en ofrecer a ustedes a su primer declamador, a la primera voz de América, a Rafael Acedo, alias El Coco, con su bonito verso, La Dama de Rojo. Gracias. Llegué a mi casa temprano, con ansias de ver a mi mujer. Me daban ganas de usar la mano cuando supe lo de su rojo padecer. Enojado y ansioso salí a la calle. Yo me desquito, halle lo que halle, pero el tiempo perdí lastimosamente, porque ya no hay nada, gracias al exregente. Encaminé mis pasos al burro donde iba de soltero, a ver si ahí me desaburro y encuentro lo que quiero. Entré al cabaret cabizbajo. Estaba que me llevaba el camión. Ah, pero al verte con tu vestido rojo me dije, a esta chica yo me la conquisto. Junto a ti me llené de dicha. Tú pediste un coñac y una ficha. Yo pedí un ron cuando tocaron un danzón. Lo bailamos muy pegaditos. A mí se me paró el corazón y me dolieron los huesitos de tanto canijo rozón. Ay, cuando más entrado estaba, saliste con que un trago te faltaba. Llegó el mesero diligente, te dijo, ¿qué quieres, licha? Ya que pague este penitente, tráeme un coñac doble y mi ficha. Que pagar el guardarropa me pediste a la hora de la salida. Ay, qué soba la que me pusiste por no saber la movida. Me dije, Me doy por bien servido, pues cuando estés investido, seré yo el que me aproveche con tres o cuatro que te eche. El cuarto me lo cobraste por adelantado, un quinientón y sin... Y a continuación, la Gran Carpa de Ilusión presenta su número cumbre, a los rancheritos del Tepeyac. Muy buenas noches, tengan sus mercedes. Pues yo aquí estrenando mi guitarra nueva, pero me acomodo más con la vieja de mi compadre. Ahorita viene él. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó con su vieja? No trajo nada. Pues se quedó en la casa, compadre. ¿Y ahora qué voy a tocar, compadre? ¿Cómo que qué va a tocar? A mi vieja nomás yo la toco. No, compadre, su guitarra. Ah, no, pues mire, pues la dejé empeñada por unos pulquitos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Aquí nuestro público nos está esperando. Pero no se preocupe, porque traje a mi compadre Choña, a mi compadre Atanasio. Que ellos nos van a hacer un corito re suave, como los de Ray Connie. ¿Como los de quién? Ray Connie. Bueno, pues a ver. Nada más dígame cómo es la melodía para decirles. Pues es chuntata, chuntata, chuntata. Está bueno. Compadre Chon, véngase para acá. Cacara. Nomás ustedes hacen chuntata, chuntata. Caca, con caca. Ay, compadre. Chuntata, chuntata. Con caca. Ay, bueno, pues como sea, compadre. Bueno, pues ándale, vamos a aventarnos ya, compadre, ¿no? Un domingo estando errando con caca, encontraron dos mancebos con caca, echando mano a sus fierros con caca, como queriendo pelear. Con caca, cuando se estaban peleando con caca, pues llegó su padre de uno con caca, hijo de mi corazón con caca, y ya no pelees con ninguno con caca, ese de aquí mi padre con caca, que estoy más bravo que un león. Con caca, no vayas a sacar la espada. Con caca, le traspas el corazón. Con caca, con caca, con caca. Y ahora presentamos al primer ventríloco de habla hispana, a don Ramón, acompañado de su simpático muñeco, don Cucurucho. Muy buenas noches, querido público. Muy buenas las tengan, las retengan y con ellas se entretengan. No se oye. ¿Qué dijo? Que no se oía. Ah, si ya lo vi, es este hijo de toda su tequila, que no hay nada. Por favor, don Cucurucho, ¿por qué insulta al caballero? Es que tú no lo conoces. Es un tipo que viene todas las tardes muy temprano, compra su boleto y se mete hasta arriba y luego está gritando, no se oye, no se oye. Ese don Cucurucho tiene cabeza de cepillo. Barbas tienes en el... Por favor, Ramón, déjame hablar. Cucurucho, pásame a tu hermana. ¿Cómo no? La que traigo de... Ya, por favor, don Cucurucho, compórtese. Acuérdese de que el público merece nuestro respeto. Porque es el que nos da de comer. Te dará a ti, porque a mí nunca me has dado ni quinto. Ese don Cucurucho es maricón. ¡Cállate, grandísimo! Ya, don Cucurucho, por favor, compórtese. No, caramba, Ramón, déjame hablar. Ramón, no seas... Basta ya, don Cucurucho. No solo se ha puesto con el público, sino ahora hasta conmigo también. Es que tú estás de parte de ellos. Pero permítanme decirles que esos gritos que me echáis no son insultos que me hacéis, porque vosotros bien sabéis que a mí me la manfiruláis. Mi paciencia tiene un límite, don Cucurucho, y usted ya la está pasando. Ándale, pégame, si nomás eso te faltaba. Después de que no me dan ni un centavo, cinturita, caifán. pachuco. Bueno, olvidemos todo. ¿Me decía que usted es un gran músico? Sí, soy mejor que Gil Olvera. Pero Gil Olvera hace hablar al órgano. Eso no es nada, yo hago hablar un bolillo. Permítame decirle que eso es sencillamente absurdo. A ver, dígame, ¿cómo le hace? Pues muy fácil. Pongo una cubeta con agua, le echo un bolillo bien duro y al otro día está hablando. Bueno, don Cucurucho, ¿qué le parece si usted se justifica con el público como músico, y les canta algo? ¿Cómo no? Pero mejor cantamos los dos. Está bien, ¿cómo no? ¿Cantamos los dos? ¿Los dos al mismo tiempo? Eso no se puede, usted lo sabe muy bien. No le saques, güey. Bueno, vamos a cantar. ¿Qué le parece aquella de San Marcos? Me encanta y me repatea, esa me he dicho yo solito. A ver, dame tu prima. Se la estoy templando, don Cucurucho. Pues ahí sosténmela. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene, pero no son señoritas. San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. Dicen que en el mar se juntan agua de todos los ríos. Dicen que en el mar se juntan agua de todos los ríos. ¿Cómo no se han de juntar tus calzones con los míos? San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. En la punta de aquel cerro hay un elefante enano. En la punta de aquel cerro hay un elefante enano. Tú que sabes hacer señas, hazme una con la mano. San Marqueño de mi vida, San Marqueño de mi amor. San Marqueño de mi vida, San Marqueño. Gracias. A petición popular regresa con ustedes nuestro magnífico declamador, la primera voz de América, Rafa Acedo, alias El Coco, con otra bonita versión, a Manuela. Bueno, ahora, maestro Chóforo, métale el órgano a Rafa. Usted, Rafa, no se me desentone. Gracias, querido público. De Pancho a Manuela Palmerín, musa de la juventud. Eres tú, por tu fidelidad, un tesoro de amor y deleite. Con tus caricias me haces ahorrar muchos días 100, días 50 y día 20. Es tu abrazo tan exacto que me quita los nervios en el acto. Eres viuda y con 5 hijos no sufres, pues te ayudan los canijos. Eres derecha. Eres a todo dar, no como la chueca de tu hermana que ni siquiera me quiere saludar. Muñeca, es tu cadencia exquisita, es tu movimiento impar, pues haces a mi cabeza sudar y de rubor la pones coloradita. Palma 5 es tu domicilio. Lo tengo bien memorizado. Oh, cuántas veces en tu elevador la voluntad me has enderezado. Manuela, grito tu nombre con fervor. Háganme ustedes favor, ¿cómo no le he de dar mi amor? ¡Manuela! ¡Manuela! Gracias, muchas gracias. Bueno, como es del conocimiento de todos ustedes, la Gran Carpa La Ilusión todos los días presenta a un aficionado, con el ánimo de dar a conocer al público caras nuevas. En esta ocasión, el concursante es un joven que se llama... Agustín Barriga. Amigo Barriga, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde vive usted? Chopocho. ¿Qué? Chopocho. ¿Chopocho? Oiga, será en la calle de Chopo, interior 8. Así es. Bueno, amigo Barriga, aclárelo, por favor. Por ejemplo, yo vivo en la calle de Abre, interior 8, y no digo Abrocho. Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? 3. 3. ¿Y cuántos años tiene usted de casado? 2. 3 hijos y 2 años de casado. ¿Y cómo le hace, amigo Barriga? Pues es que tengo cuates. ¿Tiene cuates? Yo también tengo cuates, pero no los dejo entrar a la casa. No, digo cuates, o sea, gemelos. Ah, los deja entrar de dos en dos, peor tantito, amigo. Bueno, como es de conocimiento de todos ustedes, la Gran Carpa de Ilusión tiene dos premios para los concursantes. Uno grandote y jugoso, y el otro nada más de consolación, o sea, una chaqueta. Así es que, amigo Barriga, ahí lo dejo para que haga usted la lucha. ¿Cuál va a cantar? Pues, voy a cantar Mil Besos, la cual quiero dedicar con todo cariño y respeto a la hermana del locutor que tiene 2 años viviendo conmigo. ¡Vieja, ahí te va esta! Mil besos que te dan en la boca, se me fue el corazón. ¡Por detrás! Si dicen que es pecado, que de como te quiero, quizá tengan razón. Pero que al importarme todo lo que me digan, si no te dio olvidar, que si es pecado amarte, yo de vivir pecando, yo te voy a negar. Te de seguir amando, te de seguir besando, hasta volverte loca. Hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Damas y caballeros, yo quiero hacer una pequeña aclaración que me estuviera haciendo bastante sombra. Y aquel que me estuvo gritando por delante, por favor, denle el premio por detrás. Damas y caballeros, la Gran Carpa La Ilusión presenta a ustedes la parte dramática y humana de su espectáculo. Su fumonovela preferida, El Gran Culebrón y No Me Callo, debido a la inspiración del vate Palomino Guardameste, el bellísimo drama La Criada que Llegó para Quedarse. Con los primeros actores, El Cebollón Mereces, Anita de Montepito y Chupapá en actuación especial. Dejamos a ustedes que se deleiten con el capítulo número 69 de La Criada que Llegó para Quedarse. ¡Vieja! ¡Vieja! Dime, mi vida. ¿Qué clase de comida es esta? Son huevos ahogados. ¿Ahogados? ¡Ahogados de borrachos! Más bien parecen cacheteados. Y mira cómo tienes la casa, vieja fodonga. Hasta parece que por aquí pasó mi general Escobedo con sus mulas huestes. Pero mi vida, es que fíjate que la despreciada... Nada, puros pretextos. Vasos por aquí, colillas tiradas en el suelo. Mira nada más, hasta un escupitajo en el techo. De seguro te pusiste a jugar al chiquihuite totonaca con tus amigotas, ¿verdad? Es que no tengo criada. Pues consíguete una. ¿O qué, no te alcanzan los 8 pesos que te doy? Es que no he podido conseguir. Se han vuelto muy exigentes. Ahora, si no tienes televisión y le sirves el desayuno en la cama, nomás no trabajan contigo. Hasta de Alka-Seltzer les tienes que servir con sus novios. Pues eso se acabó ya. Puse un anuncio en el periódico solicitando a una, y de seguro van a venir montones. Bueno, ya me voy, porque nomás puros corajes hago contigo. Bueno, a ver, dame mi Kiko. Bueno, ahora béseme la mano. ¡Ay, mi vida! Se te rompió el papel. ¿Cuál papel? Mujeres, nicotina, ¿no ves que fumo mucho? Bueno, chao, chao, bambina. Chao, chao. Lo de toda tu... ¿Qué soy, qué? Nada, nada. Chao, chao, bambino, chao, chao. Oh, mendigo. Voy a poner el radio para quitarme el mal sabor de boca. Esta es XC Loca, música de fregadazo. Señorita, ¿le gustan a usted gruesas, largas y peludas? Sí. Entonces use toallas de doña Eufrosina. Señora, señora, que su marido ya no la ponga en cuatro. Sí, ya no trapee de rodillas. Pídale que le compre una aspiradora Electrofurriz. Señorita, ya no se meta el dedo. Claro, porque se puede infectar. Use colirio de Memo. Señorita, cuando va usted con su novio, ¿a él se le para a cada rato? Pues hombre, amigo, tire esa carcacha y compre un carro nuevo en Autos Usados S.A. Señorita, ya le puede tocar la voz a su novio. Sí, ya salió la última grabación de la sonora Mamadera. Son exactamente la 1:02 colgando. Colgando, señorita, por favor, que nos está bloqueando la línea. Flash, flash, noticias de último momento. Una banda de malhechores tiene asoleada la ciudad. Tengan mucho cuidado. No se les vaya a meter un pelado a su casa. Y seguimos con un montón de bonitos comerciales. ¿A qué? Mejor voy a apagar este radio porque nomás se les ven decir puras babosadas. Oigo radio. Tranquila, tranquila, chamaca, pues ¿qué te pasa? Estás loquita. Anda rapidito, ve por tu patrona. Óigame, hijo de... ¿La patrona soy yo? No, hombre, sí. Ay, pues que lo dijera porque te ves de corrientita. ¿Corriente? ¿Corriente es un mal? Ay, bueno, ya, basta, basta. En fin, vengo por lo del anuncio que salió en el periódico que aquí solicitan una sirvienta. ¿Qué? ¿Usted conoce alguna? Ay, pues conozco a muchas, pero como yo, ninguna. Gracias, chamaco, tú sabes lo que es bueno. Óigame, pero lo que yo necesito es una sirvienta, no un... ¿No un qué? No un mayordomo, ¿no? Un mayordomo. Pues sirvienta o mayordomo, lo que quieras, a todo le hago. Y mira, donde quiera que yo trabajara, mis patrones han quedado siempre muy contentos conmigo, porque además de limpio y trabajador, mi fuerte es la cocina. ¿De veras? Sí, mira, y para que te des un ligero quemón, aquí está mi diploma de maestro en el arte culinario. Anda, léelo, para que te enteres. A ver, voy a leer, a ver. ¿Fricciones en la argolla? ¡Ay, qué barbaridad, mujer! Pues si no sabes leer, aquí dice frijoles de la olla. Sí sé leer, lo que pasa es que la letra está muy chica. A ver... ¿Me embadurnas el membrillo? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Me he dado de membrillo! ¿Rompo viejas? ¡Ay, rompes qué ropa vieja! ¿Largo te llego? ¡Largo gallego! ¿Te jalo la rondana? ¿Me jalas qué? Jalea de manzana. La de esta muy chica. Usted escribe muy mal. ¿Ardor con chile? Ay, no, mujer, debes ir a una nocturna, francamente. Ardor con chile, dice aquí. Arroz con chile. La de esta está muy chica. Huele tuano, que quiere. Oye, ya, ya, ya, tranquila, tranquila. Aquí dice mole poblano. Ah, vaya. Bueno, pues es bueno su menú. Se queda. Ay, bueno, ok, me voy a quedar. Pero antes dime, ¿cómo es tu marido, linda? Gordo y chaparrito. No, hombre, así de gachito, no me digas. Óigame, óigame, téngale más respeto, que es el patrón, que se ha creído. Pues sí, me respeto, pero mujer, tú pudiste haber agarrado algo mejor. Claro que pues tú no estás muy bien, que dijéramos. Óigame, más respeto a mí también, pues, ¿qué se cree? Bueno, ya, basta de tanto cotorreo, chata, hombre. Dime cuáles son mis obligaciones. Bueno, pues sus obligaciones son lavar, barrer, planchar y hacer la comida. Ay, pero háblame de tú, no seas tímida. Total, sí, vamos a ser muy buenas migas. Ah, pues fíjate que te decía eso de que me digas cómo es tu marido, porque he trabajado en otras casas. Y como no me han dicho cómo es el patrón, pues yo confiadamente he abierto la puerta y se me han metido unos pelados que ni aboneros llegan. ¿Y qué crees? Se han propasado conmigo. Pobrecito. Oye, pero no me has dicho cómo te llamas. Floripondio del Vergel Florido para servirte. Válgame Dios. Pero para que te sea más fácil, chata, dime Flor. Flor. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Yo? Lupe Lais, para servirte. ¡Ay, no, hombre! A mí no me sirva. Sírvele a tu marido, porque a mí no me gusta y yo reversa. Quería recomendarte que a la hora de hacer las camas, procura no llevarte con el señor. ¡Ay, Lupe! ¿Qué te pasa? Eso ni me lo digas, porque yo soy incapaz de hacerle de chivo los tamales a una niña. Gracias, gracias, Flor, gracias. Fíjate que yo soy muy madrugador. Acostumbro levantarme muy temprano para ir al mercado, porque me gusta agarrar todo fresco. Chiles, nabos y plátanos. ¡Me juegas! Ese que dijo me juegas es el que me ayuda a pelarlos. Ah, pues como te decía, me levanto muy temprano para agarrar todo fresco. Pero a veces me va re suave, porque fíjate que agarro uno que otro borrachito desvelado. Bueno, pues como soy muy madrugador, yo hago el desayuno muy temprano. Lo hago a las 7. Ah, pues mi marido baja a las 9. A las 9, sí, después del baño es muy sabroso. Óyeme, óyeme, yo hablo del desayuno, no de intimidades. Ay, sí, perdóname, Lupe, yo andaba por el cine, allá por la guerra de los huevos. ¿Y me arañas? ¿Tú que me arañas y yo que te pincho un ojo, te meto una galera y me hago pipí en tu valenciana? Bueno, pues como te decía, Lupe, una cosa, ¿tienes niños? No. No me digas, estás malita. No, lo que pasa es que apenas tengo 2 años de casada. Ay, 2 años y nada, mañazones, ¿eh? Luego me pasa la receta de tus pastillas. Oyes, a propósito, ¿a qué horas comen? Porque ya tengo hambre. A las 3. ¿Y a qué horas cenan? Hoy no cenamos porque mi marido tiene un entierro de un miembro sindical. ¡Ay, invítame, invítame! Porque me gustan mucho los entierros. ¿Por las velas? Ay, no, por lo que se sufre. Bueno, ¿y cuánto piensas ganar, eh? Ay, en eso no te fijes, Lupe. Yo nunca he sido interesado. Ay, me das cualquier pizcacha. Bueno, pues te doy 3 pizcachas a la semana. Oye, ¿y qué es pizcacha? Ay, pues no sé, pero verdad que suena remón, ¿no? Ah, eso sí. Y yo tengo mis pretensiones. No me gusta que me molesten cuando veo mis novelas. Y los domingos desde muy temprano me voy a la villita porque tengo manda. ¿Ves? Ahí está la manda. La manda te mandes, la manda te mandes. Ah, y otra cosa. Quiero tener mi cuarto solito para recibir a mis visitas. Y cuando estoy con mis visitas, no quiero interrupciones. Nada de que Flor, tráete esto, Flor, ven para acá. Porque he sabido de muchos casos que por salir de pronto les ha dado un aire y se han quedado chuecos. Oye, ¿y como mi marido no? ¿Tu marido no? Bueno, digo que mi marido no me ha dicho nada. Ah, vaya. Hablando de tu marido, ¿qué tu marido no tiene la mirada dura? No, creo que no. ¿Por qué? Ay, porque los hombres con mirada dura me dan miedo. Pánico, horror, pavor. ¡Ay, qué miedo! ¡Ya me asusté! ¡Ya me asusté! ¡Ay, no, ya, ya, ya! Luego me das un pan duro para el susto. Sí, durito, durito. Ah, eso sí. Ándale, cálmate. Y dile a tu marido que no vaya a comenzar luego aventándome los perros, porque yo soy muy delicado en ese aspecto. No, no te preocupes. A mi marido no le gusta llevarse con la servidumbre. Y hemos tenido muchas gatas. Sí, pero yo creo que ninguna estaba como yo, de angora. Por favor, ya basta, ya no me adulen, porque si no me van a volver vanidoso. Y no quiero, no quiero, aunque Dios sabe que tengo bastantes motivos para hacerlo. Jarocha, ¿te oyes re ronca? ¿Qué te fuiste de juerga con el pelón de las maracas? ¡Anda, chiquitito Irapuato! Bueno, pues no te creas. Con todo y que mi cuerpo es hechicero, he sufrido mucho. No puedo salir a la calle porque luego comienzan a molestarme. Y es que como de chiquito... ¿Qué? ¿Me pasó una cosa muy fea? Pues me da miedo. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, eh? Solo porque me caes re bien te lo voy a contar. Pues resulta que mi papacito me llevó a trabajar a una casa muy grande. Y allí estaba Pancho, el mayordomo, y era re atento conmigo. Me daba dulces, me sacaba a pasear, y un día me llevó a Chapultepec. Me compró mi globito, y yo andaba re contento saltando con mi globito, de un lado para otro, cuando de pronto, que me lleva a un lugar donde había mucha hierba, que se le pone la mirada dura. ¡Ay, la mirada dura! ¡La durota! Y entonces, que me rompe mi globito. ¡Ay! ¡Hasta que se me hizo! Pero no contigo, desgraciado. ¡Cómo me dolió! ¡Ay, y cómo lloré! ¡Cómo lloraste! Porque ya tenía ponchado mi globito. ¡Lo odiaste! ¡Lo odiaste! ¿Por qué te ponchó tu globito? No, por eso nunca lo odié. Yo lo odié porque después te crees. Fíjate que se casó con una mujer y se olvidó de mi amistad para siempre. Ingrato, ingrato. Por eso yo me cuido mucho de los hombres que tienen la mirada dura. ¿Y a ti cómo te pasó? A ver, cuéntame. Pues verás, era una noche de invierno, de duro cierzo invernal. Llegaron hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Ay, ay, ay, eso es tango. Bueno, últimamente, ¿a ti qué te importa, va? Bueno, pues tienes razón, a mí qué me importa. Voy al coro y regreso. ¡Ese pájaro se falta su platanote! Oh. Ojalá mi viejo trate bien a la nueva sirvienta. Ahí en la fuente y había un chorrito que se agrandó, que se chiquito. ¿Eres tú, mi vida? Claro que soy yo. ¿O qué esperabas a don Emilio? No, mi vida. Es que como llegaste tan temprano. En mi vida es que no había mucho trabajo en la cámara hoy. Mi vida, te tengo una sorpresa. Ah, sí, ¿cuál es la sorpresa? Fíjate que ya tenemos quien nos haga la comida. No me digas, ya llegó la gordota de tu mamazota, ¿no? ¡Qué estúpido! Bueno, ya cálmate, cálmate, tranquila, tranquila. ¿Y qué tal está la chamacona? ¿Aguanta esta chavocha? Ya la conocerás, pero no vayas a molestarla. Acuérdate de que por tu culpa se nos van. ¿Cuándo las he molestado, vieja? Que no sean mentirosas, si ya son las resbalosas. ¿Y cómo se llama la chica? Flor. Ahorita te la presento. ¿Flor? Ha de estar bien floripondia. ¡Oh, florecita! Señora, no puedo ir en este momento porque estoy en la cocina y se me sube la leche y se me pasan los huevos. ¡Flor, apúrate, ven pronto! Yo voy. Acuérdate de que por tu culpa se nos van. Por tu culpa se nos van. ¡Mentira, vieja! ¡No me vas a comer a esta! ¡Me respetas a Flor! ¡Me respetas a Flor! ¡Ya, Flor, apúrate! Ya, señora. Me mandó llamar que quería. Sí, te presento a mi marido, Flor. Encantado. ¿Ella es Flor? ¡Ay! Yo me desmayo. Me da un soponcio. Este es Don Pancho, el del globito. Yo lo mato. O le araño la cara y se lo dejo como traje de hawaiana. Muchas gracias por sus aplausos, querido público. Quiero hacer una breve aclaración. Yo no soy Lilo, ni me gustan las enchiladas de cold cream. Hago esta aclaración porque en la función de anoche me mandaron flores a mi camerino. Y por si eso fuera poco, a la salida me esperaron tres pretendientes. Ah, ya me cansé. Y los tres estaban regachos. Y así, señoras y señores, terminan sus dos tandas en esta ocasión, que ofreció de todo corazón la carpa la ilusión. ¡Prepárense para nuestra próxima función! ¡Ya cállate, grandísimo!